Tan pronto como llegó a Sur Corea, la tercera tropa móvil de la Infantería de Marina norteamericana organizó una unidad conjunta con la sexta brigada de la Infantería de Marina del Ejército Fantoche surcoreano para efectuar a partir de finales de septiembre expirado los ejercicios de guerra de agresión a Norcorea, como el entrenamiento táctico y el de inducción de aviones en las islas Paenyeong y Yeonpyeong, en la zona más candente del mar oeste de Corea. Dicha tercera tropa móvil de la Infantería de Marina Yankee, estacionada en Okinawa de Japón, tiene la misión de despacharse antes que nadie a la península coreana en caso de emergencia de ella, según el Plan Operacional 5027, guión de guerra de agresión al norte de Corea.